Una hermana a través del correo electrónico me pregunta específicamente sobre la Santa Inquisición, porque me dice que le gustaría saber cómo es la realidad histórica de la Inquisición, porque ha visto que muchos evangélicos señalan que la Santa Inquisición, como una entidad de la Iglesia, mató a muchas personas, ¿no? Y el argumento es para explicar que la Iglesia Católica es mala, ¿no? Básicamente eso es lo que se quiere concluir a través de este episodio histórico. Lo primero que hay que decir es que la historia de la Inquisición es muy compleja, ¿no? Y esta historia compleja tiene que ver con que la Santa Inquisición no existió como una sola entidad, ¿no? Hubo una Inquisición romana, hubo una Inquisición propiamente de la Iglesia del Vaticano, hubo una Inquisición española, hubo una Inquisición estrictamente religiosa, porque la española era básicamente de la corona de España, de la autoridad civil, ¿no? Y además la Inquisición en muchos casos fue algo positivo porque de alguna manera, aunque fuera extremadamente severa en los castigos, imponía un procedimiento, o sea, fueron las primeras normas, digamos, establecidas, establecía un procedimiento para evitar que la gente simplemente se juntara y dijera, este de acá tiene otra religión, piensa de otra manera, lo mato, ¿no? Para evitar la política de la turba. Pero no me interesa entrar ahora en la historia de la Santa Inquisición, es creo que una materia para mucho más que un punto de vista, pero lo he abordado en mi programa Cara a Cara y lo he abordado también en puntos de vista más viejos. Los que quieren escuchar qué cosa es la Inquisición, pueden buscarlo en el portal que tiene mis puntos de vista y mis Cara a Cara, que es preguntasdefe.com, ¿no? www.preguntasdefe.com. Y allí hay un buscador y pueden poner Inquisición, Santa Inquisición y van a encontrar estos programas. Lo que me parece importante señalar ahora, en cambio, es el absurdo que significa utilizar episodios históricos para tratar de deslegitimizar una denominación religiosa. Yo tengo múltiples críticas a los hermanos evangélicos, no soy evangélico y creo que los evangélicos están equivocados, porque estoy convencido que su teología es una aberración, es irracional, es antibíblica, pero esa es la razón, es una razón de fondo. Yo no menciono los asesinatos masivos de católicos en los cantones luteranos de Alemania. ¿Qué dicen los protestantes de eso? De la masacre de católicos, de mártires católicos por los anglicanos en Inglaterra. Tenemos una cantidad enorme de mártires. De la persecución, la declaración de ilegalidad, el corte de orejas de los católicos en los primeros años de las colonias que después formarían los Estados Unidos. En la masacre de católicos producida en la Francia de los hugonotes protestantes o de los calvinistas en Suiza, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica pues ha matado gente a lo largo de la historia, es decir, han habido católicos que han matado gente, por supuesto, como han habido protestantes que han matado católicos simplemente porque eran católicos. Pero eso hay que considerarlo en el contexto de dos elementos sumamente importantes, ¿no? Que nuestros hermanos evangélicos no tienen en cuenta cuando critican a la Iglesia Católica, porque en los evangélicos hay este complejo de inferioridad de que la Iglesia Católica, pues, es una iglesia histórica que ellos no tienen, ¿no? Es la iglesia fundada por Jesucristo, es una iglesia que es auténticamente universal. Mientras que ellas son pues una sectita chiquitita que puede pertenecer a una de las denominaciones protestantes, pero que no tienen ni cohesión ni autoridad magisterial como tiene la Iglesia Católica. Entonces, en ese complejo de inferioridad pescan lo que puedan de la historia, incluso de la historia mal contada, y la tiran encima como un arma, pero no tienen en cuenta dos cosas. En primer lugar, que cuando nosotros vamos a la historia, nadie sale bien parado. Ni los católicos, ni los protestantes, ni los ateos, nadie sale bien parado, ¿no? Y en segundo lugar, que es absolutamente infantil y muy peligroso hacerse juicios de cómo se actuaba, cómo actuaba la humanidad siglos atrás. Ese defecto se llama etnocentrismo, es interpretar la historia de acuerdo al contexto actual. Entonces, cuando los militantes de Black Lives Matter, por ejemplo, en Estados Unidos, atacan las estatuas de San Junípero Serra diciendo que oprimió a los indígenas que existían en ese momento en Estados Unidos, están juzgando a San Junípero Serra en base a los criterios que existían que existen hoy, como si en esa época criterios como los derechos humanos, la protección de las personas, fueran exactamente iguales como los de hoy. Y no eran, pues. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, Fray Junípero Serra castigó a los indígenas y a veces los castigaba con penas físicas, ¿no? Azotándolos, etcétera. Sí, es verdad, pero no porque era católico, no porque creía que esa era una virtud cristiana, era porque esa era la manera como se castigaba en esa época en todos lados. Era la mentalidad dominante de entonces. Entonces, en esa época ellos eran bastante más modernos y bastante más revolucionarios en el buen sentido de lo que eran sus antecesores. Pero las personas que vengan en el futuro van a mirarnos a nosotros y se van a escandalizar de cosas que ahora consideramos normales, ¿no? ¿Cuántas de las grandes figuras provida han dicho: mira, en el futuro el mundo va a mirar para atrás y se va a escandalizar de que hayamos sido tan bestias de asesinar millones de niños en el vientre humano? ¿Qué tenían estas personas en la cabeza? Y hoy en día los abortistas se sienten que son los adelantados de la civilización. Entonces, los periodos históricos no se pueden juzgar en base a las categorías que tenemos hoy y que no existían en el pasado. Y todo este esfuerzo por deconstruir la historia, por crear nuevos héroes y nuevos villanos, no en base a lo que fueron esas personas en su tiempo, sino a lo que fueron hoy, ¿no? O sea, grandes personas que quieren ser completamente arrasadas de la historia y consideradas, pues, personas perversas, sus estatuas destruidas, como San Junípero Serra, ¿no? A quien se le debe la existencia del estado más próspero de los Estados Unidos, que es el estado de California, ¿no? Con la economía más grande, sino que es la manera como nosotros deberíamos esperar ser juzgados en el futuro también, ¿no? Deberíamos preguntarnos si queremos eso, si creemos que ahora nuestra conciencia moral, ¿no?, es la más avanzada del mundo y dentro de 200 años nos van a mirar con vergüenza, ¿no? Y si deberíamos ser juzgados de esa manera. El otro tema importante que hay que tener en cuenta es también, como decía, quién está libre de culpa y si la culpa es nuestra, ¿no? Efectivamente, si la Iglesia, o sea, con la ocasión del jubileo del 2000, el Papa San Juan Pablo II pidió perdón por los malos elementos de la Iglesia que habían sido una vergüenza en la historia, ¿no? Mencionó la Inquisición, mencionó otros episodios donde los cristianos no fueron ejemplares. En algunas de las cruzadas, por ejemplo, la gente dice: sí, las cruzadas, no saben cuántas hubieron, durante cuánto tiempo estas cruzadas se realizaron, fueron, digamos, durante siglos, ¿no?, que duraron las cruzadas. Entonces, la gente simplemente toma estas cosas, estos nombres sobre los que no sabe nada y no le interesa informarse, sino que han escuchado que otros lo utilizan y ellos también lo prenden y lo utilizan, ¿no? O lo leen en artículos de medio pelo, sino de un cuarto de pelo en internet, que no son estudios históricos serios, sino que son simplemente, pues, propaganda anticatólica, y lo usan, ¿no? Entonces, cuando alguien viene a desacreditarme a mí, porque por las cruzadas, digamos, o por la Santa Inquisición, le digo: oye, mira, hermanito, ¿sabes qué? Yo soy demasiado joven, a pesar de que no soy joven, pero soy demasiado joven. Yo no tuve nada que ver con las cruzadas, ¿no? Y tú tampoco. O sea, tú no me puedes decir: bueno, mataron a mi papá, a mi bisabuelo, ni sabes dónde estaban tus tatarabuelo en esa época, ¿no? Ni sabes si estaba del lado de los cruzados. Y tampoco sabes si estaban del lado de la Inquisición. Entonces, yo no te he hecho nada a ti y yo no tengo nada que ver ni con las cruzadas ni con la Inquisición. Entonces, tú me dices: sí, pero eso lo hizo la iglesia a la que tú perteneces. Sí, la iglesia a la que yo pertenezco también creó la cultura de la cual saliste tú, ¿no? Creó la cultura occidental. La iglesia está, o sea, perlada de santos y de mártires. Y yo también soy descendiente de ellos, ¿no? Y yo a ti no te he hecho nada. Y además, sí, yo soy pecador y puedo fallar. ¿Tú no? Tú protestante o tú ateo, agnóstico que usa esos argumentos, no. Entonces, honestamente, hermanos, nunca le he visto sentido a esos argumentos históricos. La iglesia, la Santa Inquisición, mató. Nunca le he visto sentido. Está bien, mira, supongamos que fue así. No fue así, porque no sabes nada, pero supongamos que fue así. Ok, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué tiene que ver con la legitimidad de la iglesia, que tiene papas que son santos, especialmente los más recientes, hombres ejemplares, de vida ejemplar? Y que hubo un papa corrupto que se acostaba con su prima. Efectivamente, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Un papa santo también. Los primeros cinco papas murieron mártires. Entonces, nunca entendí ese argumento y creo que los católicos no debemos sentir ninguna presión a responder a las falsedades históricas y a la manipulación de la historia para convertirla en un arma para desacreditarnos. Que tengas un buen día.